puerta de una casa vivía un paraguas azul, siempre quieto en una esquina, esperando la lluvia y el sol. Miraba por la ventana a la gente caminar y soñaba con un día poder salir a pasear. Gris y fría, comenzó a llover sin parar. Un niño tomó el paraguas para poderse resguardar. Caminaron por las calles, saltaron charcos sin temor, y el paraguas descubrió que el mundo estaba lleno de color. Cuando el sol salió en el cielo, la lluvia dijo adiós, pero el paraguas aprendió.